La Corte Suprema de la Nación decidió ayer que el homicidio de Silvia Supo, quien declaró como testigo en juicios contra represores de la última dictadura, sea investigado por la Justicia Federal de Santa Fe. La resolución implica que el asesinato de la ex presa política perpetrado hace exactamente un año en la ciudad de Rafaela sea investigado como un homicidio dentro del contexto de delitos de lesa humanidad. Lucila Puyol, abogada de la familia, aseguró que ahora se inicia una investigación seria que no dejará de lado ninguna hipótesis y permitirá deducir quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. Creemos que ahora sí va a comenzar una investigación seria y completa donde no se deje de lado ninguna hipótesis y donde también se pueda evaluar la posibilidad de que haya autores intelectuales que hayan sido parte de este crimen. Hay unas cuantas líneas de investigación y también recursos que nosotros podemos pedir ahora, esta intervención de organismos nacionales, dando la causa en la justicia federal, pueden intervenir, pero no así si estuviera en la justicia provincial. Para nosotros este es un paso importantísimo y necesario, absolutamente necesario para el esclarecimiento del crimen de Silvia Supo, que lo necesitamos por la memoria de Silvia, pero también para tranquilidad o para saber cómo fueron las cosas en relación a otros testigos que están yendo permanentemente a los juicios donde se investigan los hechos de la dictadura. Tras confirmar que el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, se reunió con los hijos de Supo, Horacio Coutaz, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, celebró la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y sostuvo que el objetivo principal es que se conozca la verdad de los hechos. Se respeta que, digamos, lo mismo que dijo claramente hace unos días el gobernador Wiener, la provincia entiende que hay que agotar toda la investigación posible. La provincia acompañó en este sentido e incluso hoy, pues, hoy Wiener estuvo con los hijos de Silvia Supo en Rafael, con lo cual, digamos, la postura es exactamente la misma. Acá no intenta encubrir, la provincia no tiene a nadie que proteger y obviamente lo que queremos es que se conozca la verdad. Lo importante es que, digamos, que la causa sigue en el estado que está, digamos, no es que aquí se vuelve a de cero ni se haga avance de ningún tipo. Digamos, acá la causa en el estado en que está llega a la justicia federal y la justicia federal tiene que seguir con la investigación. La corte lo que dice es que comparte los argumentos que el fiscal, que había dicho que tenía que seguir en la justicia provincial, pero entiende que no se puede descartar que pueda tener alguna vinculación con la condición de Silvia Supo de víctima de delito de lesa humanidad. Reportó para Informativo Farco, Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.